Hola amigas y amigas de la radio, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Radio La Bocona sobre el balotaje del próximo 22 de noviembre. Para muchos no se elige simplemente un presidente, se pone en juego la posibilidad de continuar con un modelo de país orientado al desarrollo, la producción y la inclusión social, o se retrocede a la Argentina de los 90, manejada por empresarios, organismos de crédito y las potencias imperiales. Aquí vamos a repasar las posturas de ambos candidatos, sus derroteros de campaña, y escucharemos algunos testimonios de referentes de la cultura y de ámbitos del trabajo y del sindicalismo de nuestra provincia. Quien traerá la fresca justicia de luna y sol, es que todo termina y todo empieza. Rebelde la esperanza, es nuestra estrella. El domingo pasado los candidatos debatieron. Lo hicieron por casi una hora y media. El evento fue transmitido por todos los canales. Contó con cuatro bloques temáticos y una seguidilla de preguntas y respuestas. Como pocas veces en la historia democrática, los candidatos representan dos polos opuestos, dos tipos de país que, salvo a los jóvenes, nos ha tocado vivir a todos los argentinos. Dos formas de pensar la Argentina se cruzaron en el debate y nos permitieron apreciar en poco tiempo qué es lo que está detrás de cada uno. En el primer bloque, dedicado al desarrollo económico y humano, Scioli afirmó que las políticas de Macri representan actualmente un peligro para el país. Para el candidato de Cambiemos, los argentinos se los ve muy contentos, dijo. En el debate hubo muchos momentos de preguntas y respuestas en donde Scioli dijo que detrás del supuesto cambio hay una gran mentira. También se cruzaron propuestas sobre educación. Siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio? Vos, te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Los que yo creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando, porque han abusado del poder y ya no quieren volver al llano y perder los privilegios. Ese es el verdadero miedo que hay hoy. No nosotros, nosotros estamos felices, sentimos que tenemos una enorme oportunidad. Y yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de que son tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía. Es la verdad que tu planteo es como autoritario, conservador, cínico. O sea, nosotros hemos hecho un montón. Bueno, primero el relato dice, hemos refundado la nación. Hemos hecho ahora algunos errores, el impuesto a las ganancias, el 82% móvil, la inflación, pero ahora los vamos a corregir nosotros, porque somos los únicos capacitados en gobernar este país. Ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, no, realmente no cierra, Daniel, no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? ¿Cree que no ve nada de todo lo que vos ves? Mauricio Macri, un minuto. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento, gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay un gerente de Shell. Si hablamos del tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de JP Morgan, bueno, ahora los mandó a esconder a todos, porque cada uno, cada vez que sinceraba algo, sabíamos la reacción popular que generaba. Yo lamento que Mauricio no haya estado en ninguno de los debates que se dio sobre la Ley Nacional de Educación, sobre la recuperación de las escuelas técnicas, sobre la recuperación de las escuelas agrarias, y haya cuestionado tan duramente la creación de 17 nuevas universidades. Como también ha hecho referencia a qué sentido tenía invertir en ciencia y tecnología. Sobre esta base de una gran primera etapa, ahora tenemos que avanzar en la segunda. Y esto lo he consensuado con toda la comunidad educativa, con la gente de la ciencia, la tecnología. Avanzar en la calidad educativa, que es la universalización de la sala de tres. La universalización de todo lo que hace a la lengua, la segunda lengua, la doble escolaridad en la secundaria, bajar la deserción y fundamentalmente para tener puestos de trabajo de calidad, para derrotar definitivamente la pobreza, es orientar la educación al mundo del trabajo. Como te dije, te queremos cuidar. Queremos que exista un Estado que te acompañe, que te ayude a resolver y encarar tus problemas. Y siempre nuestra principal preocupación son nuestros niños. Por eso y lo más importante es ocuparse de ellos entre los 45 días y el año, porque ahí es donde se marca el desarrollo. Por eso me estoy comprometiendo a centros de primera infancia y centros CONIN por todo el país, para que vos puedas dejar tu hijo de los 45 días mientras vas a trabajar sabiendo que recibe nutrición, atención, estimulación, en ese periodo que marca. Como también estoy proponiendo llevar el plan Red Primeros Meses, que se ocupa desde el embarazo de la mujer hasta el primer año de vida, para que tengan todo. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. Que lo que hicimos en la ciudad, que lo pongamos en marcha en todo el país. La computadora de primer grado, el inglés, innovación, diseño creativo, robótica, programación, emprendedorismo en los secundarios. Al final, Scioli y Macri se dirigieron a los votantes, dando por cerrado el debate presidencial. Pero siento en el corazón que es ahora, que es hoy el momento que nos desafía, que es el momento de poder decirles el día de mañana a nuestros hijos que no nos resignamos y que nos animamos a ir por ese lugar que le corresponde a nuestro país, que nos corresponde a todos nosotros, que es crecer, progresar, vivir mejor. Pero eso se hace con humildad y trabajo. Y por eso les pido que nos acompañen el 22 de noviembre a este desafío. Este desafío tenemos que hacer juntos. Este desafío es ahora. Y les digo, vamos a Argentina. Vamos todos juntos a Argentina. ¿Es esta opción o nos domina de vuelta el Fondo Monetario Internacional y sus recetas de ajustes, o es el orgullo argentino y la autoestima argentina? Y yo estoy acá, y humildemente, con toda responsabilidad, para sincerar esta situación, que no se ha aclarado a lo largo del debate, por más que se lo pregunte una y varias veces. Ustedes sacarán la conclusión. Por eso los convoco a votar en favor del país, a que vayan por su propia victoria y gracias, que gane la Argentina. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel Scioli. Estás escuchando FM La Bocona 93.1. Radio Comunitaria. Información, música, encuentros, voces, radio. Después de las elecciones del 25 de octubre, muchos sectores sociales comenzaron a manifestar su enorme preocupación por un posible triunfo de Mauricio Macri, el empresario multimillonario, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde el 2007, procesado por la justicia en una causa de espionaje y protagonista de una gestión que se caracterizó por el abandono de los sectores más pobres de la sociedad, el privilegio a empresarios amigos, el cierre de centros culturales, entre otros muchos aspectos de su gestión. Ya en nuestra provincia, artistas, músicos, pintores, directores de teatro, actores, periodistas, docentes y artistas en general se pronunciaron sobre el balotaje. Bajo una consigna simple, cultura sí, Macri no, dijeron que la elección se debate entre dos modelos claramente diferenciados. Uno para las élites económicas, que ya pusieron de rodillas al pueblo, y otro que mantiene abierta la posibilidad de mayor desarrollo. Uno de estos hombres de la cultura, Andrés Cejas, que recordamos es músico, también luthier, militante ambientalista y a partir del 10 de diciembre concejal, representando al partido Nuestra Tierra, que es integrante de la alianza opositora Fuerza Cívica Riojana, que recordamos en su mayoría apoya la candidatura de Macri. Pero Cejas asegura que es un luchador en contra del neoliberalismo. Su lucha empezó en los años 90 desde una trinchera cultural y ahora nuevamente le toca decir que no. Pensamos que nuestro trabajo es estar al lado de los más humildes, dice Cejas, y no al lado de gerentes, de patrones de estancia. Critica el voto en blanco, tan mentado desde ciertos sectores, y dice que el 22 de noviembre es una instancia u otra. Volvemos a decir no a Macri no. En el caso particular mío, en los 90, cuando era un pibe, empezó mi lucha, digamos, en la trinchera de la cultura, ¿no? Nuestra batalla fue una resistencia en el campo de la cultura, en la cuestión cultural, contra el neoliberalismo de Menem. Y ahora siempre no hemos mantenido esa brecha, ¿no? En la brecha cultural. Y ahora nuevamente le decimos no al neoliberalismo, ¿no? En esta cuestión que es ya digamos, ayer estaba pensando en héroe, esto es patria o muerte ya. Decimos no a Macri. No, porque pensamos que no, nuestro trabajo, el trabajo nuestro es siempre estar al lado de la gente, es estar al lado de los trabajadores, estar al lado de los más humildes y no estar al lado de gerentes, de patrón de estancia. Esa es nuestra postura. La posición del voto en blanco, pensamos que es por ahí un voto castigo, ¿no? Claro. No creemos que el voto en blanco sea entregar nuestro voto en vano y sumar por ahí al que más cerca está de la victoria, pero pensamos que en este caso el voto blanco no es valedero. Es una instancia u otra. Juan de Torres es delegado provincial del Instituto Nacional del Teatro. Actor reconocido en la provincia y también fuera de ella, nos dijo: sabemos que se viene un desafío muy fuerte, que es continuar el rumbo que ha tomado este país. En una entrevista que le hizo Radio La Bocona, rescata la ley de actores y otras políticas públicas para el sector del arte obtenidas durante el kirchnerismo. Protección es la única posibilidad que tenemos de que pueda continuar este rumbo. Creo que todos sabemos cuál es la política neoliberal, empresarial, por su ADN empresarial que tiene Macri. Todos sabemos que el norte quedaría, y las provincias, si uno de sus allegados a la política dice que sería terrible que un presidente santiagueño fuera terrible para la patria, imagínate lo que va a pensar, lo que va a hacer Macri con respecto al norte argentino. Y nada más la liberación de los mercados va a generar otra vez fábricas vacías. No, sabemos perfectamente que se viene un desafío muy fuerte, que es continuar el rumbo fantástico que ha tomado este país. y desde el punto de vista, digamos, de tu ocupación, así como responsable de la delegación de teatro, desde el punto de vista de la cultura, ¿tienes algo para agregar? Mira, Alejandro, hay una cosa que es concreta, es una pirámide que funciona bien desde lo básico, que es que las personas más necesitadas tengan la posibilidad de poder vivir dignamente. Entonces, dentro de esas posibilidades está la posibilidad de ver, observar el arte, acceder al arte. Nosotros, los actores, no somos nada si esa gente no accede, ¿me entendés, Alejandro? Así que, no hay duda, nosotros tenemos, mira, la ley de actores, ahora que nos vamos a poder jubilar, una cantidad de beneficios han alcanzado a los artistas en todos estos años. Así que, imagínate si nos apoyaremos, porque además, la libertad con que sea, la libertad con que uno puede hacer las cosas, es impagable, así que Alejandro, estamos a full los artistas, por lo menos, y muchos artistas estamos a full con el modelo a continuar, ¿sí? En un enfático y contundente no a Macri, pero básicamente sí a Scioli, porque esto no es no a, no es lo que dicen nosotros, Alejandro. La oposición dice no a esto y dice cualquier cosa. No, nosotros elegimos claramente algo que es un sí al modelo, un sí a Scioli. Esa es la diferencia. Bueno, gracias, Juan. Dale, nos vemos entonces bien. Dale. Un abrazo. Comunicate con la radio al 3804-729470. 3804-729470. Correo electrónico radiolabocona@yahoo.com.ar. FM 93.1 Radio La Bocona. También referentes históricos de la lucha por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, el juicio y castigo a los responsables de la dictadura, ven en Mauricio Macri un peligro enorme para el proceso de reparación histórica iniciado en 2003 con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, que permitió iniciar cientos de juicios, condenar a casi 600 genocidas también. Macri llama curro a la actual política pública, política estatal de derechos humanos. No se manifestó públicamente sobre la continuidad de los juicios y en sus equipos de trabajo contrató y tiene a miembros y defensores de la última dictadura, como por ejemplo, solo uno, el actual intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo. Graciela Ledo es hermana de Alberto Agapito Ledo, desaparecido en la última dictadura bajo las órdenes del ahora ex jefe del ejército César Milani, hija de Marcela Ledo, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo en La Rioja y una incansable luchadora por los derechos humanos. Sobre el balotaje afirma que tanto ella como su familia tienen posturas críticas con los dos candidatos, pero Macri es el candidato de los Estados Unidos. Los derechos humanos no son un curro, como dice él, y aclara que gane quien gane, la lucha y el reclamo van a continuar. Son nuestra historia, dice Ledo, y también la historia de los 30.000 desaparecidos. Pero en esta elección hay que definir, ver las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal. Tengo una postura crítica hacia uno y otro, pero votar en blanco no. Bueno, nosotros hemos hecho ya un pronunciamiento como Madre de Plaza de Mayo y Grupo de Apoyo Madre de Plaza de Mayo, donde decimos que Macri es el candidato de los Estados Unidos y se lo fundamenta con todas las con todos sus contactos con la embajadora, con funcionarios de Estados Unidos, entre ellos también algunos otros representantes de la política nacional como Duhalde, que ya lo habían estado posicionando Macri como el mejor candidato anti-kirchnerista, ¿no? Y pro-norteamericano, y por supuesto el más afín a los intereses norteamericanos. Esa es nuestra postura. Nosotros no hablamos absolutamente nada de Scioli. ni tampoco dijimos que hay que votarlo a Scioli. Simplemente decimos que Macri es el candidato de Estados Unidos y como tal queremos que quede. Sabemos que Scioli tampoco, y lo en general el gobierno de Cristina que termina, nos ha satisfecho a nosotros y tiene una enorme deuda con nuestra familia, con las organizaciones libres de derechos humanos, es decir, que no se han ido para un partido político, ni han olvidado sus consignas, y con el pueblo argentino. ¿Por qué? Porque ha tenido un genocidio del ejército argentino durante 2 años, habiéndoles pedido, habiéndoles puesto en conocimiento de ellos que las denuncias que pesaban sobre él eran auténticas, eran verdaderas, y no eran de este año, eran de años y años hacia atrás, cuando nadie se llamaba de denunciar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, tampoco es como decir que esto ha estado perfecto, adherimos en su totalidad a lo que ha hecho el gobierno, lo que decimos que, si bien es cierto, que ha hecho mucho por iniciar los juicios contra los represores, también es cierto que muchos han quedado afuera, que no se avanzó como nosotros hubiéramos esperado en meter presos a todos los genocidas, se ha tenido un genocida al frente del ejército, y hay muchos más que caminan entre nosotros que ocuparon y ocupan cargos importantes. Dijimos, con Macri o con Scioli, nuestro futuro es la lucha. No vamos a abandonar la lucha, pero nos parece que entre Scioli y Macri, Macri es el candidato de Estados Unidos. Los dos escenarios plantean la continuidad de la lucha, ¿no? Pero el de Macri ostensiblemente es el candidato de la derecha. Y además él dijo que va a terminar con el curso de los derechos humanos. Porque todos los organismos de derechos humanos han hecho de nuestras consignas, de nuestras reivindicaciones, de nuestros reclamos, un curso, y no es así. Él cree que todos somos los que cobramos, los que obtuvimos cargo, los que obtuvimos prebendas a través de nuestros reclamos, y no es así. Nosotros, por ejemplo, la familia de Alberto Ledo no ha cobrado jamás un peso de reparación económica que estaba establecida por ley. No hemos cobrado la reparación económica, no hemos obtenido cargos, no hemos tenido ninguna prebenda. Sí, nuestro futuro desde hace casi 40 años ha sido el reclamo, ha sido la lucha, y ha sido no solamente por mi hermano, sino por los 30.000 detenidos desaparecidos. Esa ha sido nuestra historia. Y va a continuar, con quien sea, si es con Macri o si es con Scioli, va a continuar de la misma manera. Está bien. Entonces, como que el posicionamiento es, más bien es no Macri, digamos. No Macri. Sí, por supuesto. No Macri, sabemos que no solamente en cuanto a los derechos humanos, sino en cuanto a toda la situación económica y social, no vamos a estar mejor. No vamos a estar mejor. ¿Se identifican con la posición que propone el FIT de voto en blanco? No, también lo decimos en el documento. Bien. No, nos parece que no se puede votar en blanco. No se puede votar en blanco porque sería favorecer a Macri. Esos votos en blanco no irían a Scioli y eso sería favorecerlo a Macri. No. Consideramos que hay que tener una postura crítica, por supuesto, como la tenemos nosotros, ¿no? Crítica hacia uno y otro, pero votar en blanco no, hay que definir, hay que esclarecer a la población, hay que ver las cosas que se han hecho bien y también las cosas que se han hecho mal y que el próximo que viene, el TXCO, las va a tener que corregir, las va a tener que mejorar. Quien también se manifestó es Delfor Pocho Brizuela, actual secretario de Derechos Humanos de la provincia. Recordamos, Pocho Brizuela fue sacerdote continuador de la pastoral de Angelelli. Esto hasta el año 2007, cuando abandonó los hábitos para incursionar en la política de la mano del Frente Transversal del expresidente Néstor Kirchner. Representa actualmente a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia como querellante en el juicio a los represores riojanos, conocido como Mega Causa. Brizuela habla de votar con memoria, con inteligencia y sentido estratégico de hacia dónde queremos ir como país. Y creo que estamos, bueno, en una hora decisiva, donde no tiene que primar simplemente las emociones. Yo creo que el pasado 25 de octubre, aparte de muchos otros factores que pueden haber habido en la provincia y en el país, gran parte de la sociedad argentina votó desde emociones, podría decir, violentas, de enojo, de bronca, y ya lo dijo, ya lo expresó. Pero en la final, que va a ser el 22, hay que votar también con memoria, con inteligencia y en un sentido estratégico de hacia dónde queremos ir como país. Y es allí donde yo creo que claramente tenemos una única opción. La opción que es Daniel Scioli, presidente, que nos garantiza continuar profundizando y cambiar lo que hay que mejorar, pero en un sentido positivo, en un sentido de esperanza, en un sentido de corregir todavía las grandes desigualdades que hay en la patria y de resolver los problemas de fondo de los argentinos. Creo que en el otro candidato, Macri, todos sabemos qué es lo que representa. Representa a las minorías que históricamente han sido antipopulares. Han pretendido gobernar y ejercer el poder y tenerlo al poder o condicionarlo al poder a favor del privilegio. Ellos no quieren un Estado que defienda a las mayorías, que se ponga de parte del pueblo, de la totalidad de los argentinos, sino quieren un Estado lejano que le garantice la maximización de ganancias de ciertos sectores de la economía, normalmente ligado a los intereses transnacionales del imperialismo y del antipatria. Y yo creo que eso es Mauricio Macri. Y no te quieren, no te quieren más dudas. FM La Bocona en el 93.1 Radio Comunitaria. También muchos gremios docentes no dudaron en hacer conocer sus preocupaciones. Por ejemplo, Sonia Aleso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, el gremio docente más grande del país, dijo que no pueden ser neutrales frente al actual proceso político que transformó en políticas públicas reivindicaciones históricas de los docentes, como la ley de financiamiento educativa, las paritarias, la ley de educación técnica, la derogación de las leyes de impunidad y los juicios a los genocidas. El secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores, que también es secretario de Derechos Humanos de la CETERA, Rogelio De Leonardi, se pronunció de cara al balotaje del 22 de noviembre. Creemos desde la CETERA, dice, que la defensa de la escuela pública debe manifestarse con mucha fuerza. No queremos que esto caiga en el vacío, sería letal para los argentinos. También dice que el voto castigo de los riojanos se tradujo en el voto a Macri. Nosotros llamamos a no confundir entre lo que queremos profundizar y lo que significa Beder Herrera en La Rioja. Son dos cosas contrapuestas. Nosotros creemos firmemente la CETERA, particularmente, que ha dado ha publicado una solicitud muy importante el domingo, creo que página 12. Creemos que la defensa de la escuela pública debe manifestarse con mucha fuerza hoy. Le ha costado mucha sangre y dolor a los argentinos, solamente a los trabajadores de la educación, más de 600 detenidos desaparecidos. Corporizar la defensa de la escuela pública, como lo viene haciendo AMP, en los congresos internacionales desde hace 12 años, queremos que esto caiga en el vacío. Por allí el electorado se pregunta y se contesta a la vez y dice, bueno, es lo mismo votar a cualquiera, demos la posibilidad, demos la perspectiva a algo nuevo para que cambie. Y en realidad el cambio que busca Macri es un cambio en el sentido del retroceso. La República Argentina es uno de los pocos países que logró impulsar con fuerza el juicio y castigo a los culpables y que mantiene los juicios de lesa humanidad. Yo no dudo que se produciría un fuerte retroceso en esta situación. En la misma provincia de La Rioja, donde con mucho esfuerzo se está llevando adelante la mega causa, donde hay alrededor de 100 personas comprometidas en las indagatorias, en las declaraciones, donde hay decenas y decenas de represores que todavía no han sido apresados. Podría sufrir un serio deterioro esta política de derechos humanos, y obviamente que la derecha va a pretender tomarse revanchas también esta vez en la Argentina. Sí, hay que decir que los mariscales de la derrota son Pérez Herrera y compañía en la provincia de La Rioja. Más allá de haber hecho la plancha, tampoco ha perdido el Frente para la Victoria la elección, sí ha mermado sustancialmente de votos. Por eso, Compañeros para la Victoria, que es esta estructura que se está conformando alrededor de estas agrupaciones políticas internas y otras no tanto, del propio Partido Justicialista, distintos sectores de la izquierda revolucionaria, del centro izquierda, hemos tomado la posta. Hoy nos decía un periodista en la Plaza 25 de Mayo, ustedes están haciendo más propaganda por Scioli y Zannini que el propio gobierno provincial. Es así, la gente está enquistada en sus sillones, está enquistada allí en la casa de gobierno, está mintiendo a la opinión pública y ha hecho perder réditos al propio Frente para la Victoria. Hoy, el voto castigo de la ciudadanía riojana, lamentablemente, puede traducirse en el voto a Macri. Nosotros estamos llamando seriamente a la reflexión a nuestros compañeros, particularmente los trabajadores y el pueblo riojano, acerca de no confundir lo que significa el proyecto nacional, popular, inclusivo, democrático, que queremos profundizar, radicalizar, y lo que significa el vederismo en la provincia de La Rioja. Son dos cosas totalmente contrapuestas. Estás escuchando FM La Bocona 93.1. Radio Comunitaria. Información, música, encuentros, voces, radio. FM La Bocona en el 93.1. Radio Comunitaria. Y también sectores de la economía social se pronuncian y manifiestan sus alertas de cara al balotaje del próximo 22 de noviembre, del domingo que viene, y de un posible triunfo del candidato de la derecha, Mauricio Macri. Mónica Troncoso es presidenta de la cooperativa Unión y Trabajo y también de la Federación de Cooperativas de La Rioja. Recordamos que los trabajadores de la cooperativa Unión y Trabajo resistieron desde el 2001 y hasta el año 2005 el cierre del policlínico sindical. Luego se transformaron en una cooperativa de trabajo y actualmente administran el lugar soñado, una residencia para adultos mayores. Más allá de Macri, dice Troncoso, es el proyecto que él representa. Somos muchos los que no queremos volver a este tipo de gobierno. Analizando lo que propone, tiene que ver con los años 90 y ya hemos pasado por esa época. Entre un proyecto y otro, nos decidimos por el desarrollo. Así que bueno, ante el balotaje que se viene en el 22 de noviembre, Mónica Troncoso, como dirigente del cooperativismo acá en La Rioja, ¿qué posición asume? Y bueno, mira, todo lo que se ha conseguido para el sector de la economía social en estos últimos tiempos, nosotros pensamos de que tenemos que justamente estar atentos al candidato que nosotros consideramos que va a dar continuidad a todas las consultas que nosotros tuvimos como sector de la economía social. Es por eso que como Confederación Nacional estuvimos en la paz dando apoyo al candidato, en ese caso a Scioli, que propuso además por visualizar el sector un ministerio de economía popular, ¿no? Bueno, yo creo que dejar más allá de más que es el proyecto que se presenta, ¿no? El neoliberalismo, de que bueno, creo que somos muchos los que no queremos pensar y volver a ese tipo de gobierno. Entonces, analizando todo lo que propone, y tiene que ver con los años 90, y bueno, ya hemos pasado nosotros por un gobierno de estas características. Entonces, es por eso que entre un proyecto y otro, bueno, decidimos por el desayuno, ¿no? De lo que ya en este último tiempo que vimos, vuelvo a decir, logrando conquistas para nuestros sectores de la economía social. Bueno, Mónica, muchísimas gracias, FM 93.1 Radio La Bocona, cooperativa y comunitaria. Transmitiendo desde Anillaco, provincia de La Rioja. Bien, y hasta aquí este programa especial a pocos días del balotaje, la instancia electoral cuyo resultado nos deparará no solo al próximo presidente, sino el tipo de país en el que viviremos y lucharemos los próximos años. De un lado, el neoliberalismo con careta de cambio, un modelo que ya trajo hambre, desocupación, miseria, represión y muerte al pueblo argentino. Del otro, la posibilidad de continuar con todos los errores y deficiencias que hay por un camino de profundizar las victorias del pueblo argentino, los derechos conquistados y reconquistados en estos últimos años. En un documento del Foro Argentino de Radios Comunitarias al que La Bocona adhirió, se expresa lo siguiente: con todas nuestras diferencias y variedad de miradas, las radios comunitarias combatimos y procuramos desenmascarar esas mentiras frente a esta coyuntura histórica, igual que lo hacemos todos los días. Como parte de estas prácticas, hemos compartido la difusión y reivindicación de banderas como la estatización de las jubilaciones, recuperándolas del negocio de las AFJP, la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, la identidad de género autopercibida, las políticas de memoria, verdad y justicia, los juicios por crímenes de lesa humanidad, la recuperación de paritarias, el rechazo al ALCA, los posicionamientos internacionales de promover y fortalecer la integración de Latinoamérica y el impulso a emprendimientos de la economía social y solidaria, entre muchas otras. También hemos coincidido en apoyar todas las medidas que posibilitan un mayor protagonismo del Estado desde la promoción de las expresiones culturales nacionales, las estatizaciones de YPF, Aerolíneas Argentinas y el agua, hasta la administración de nuestro espacio radioeléctrico, entre otras. Sobre todo, recalcamos nosotros desde La Bocona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la cual continuamos luchando todos los días por su aplicación plena. Y también hemos combatido todo aquello que consideramos perjudicial para el pueblo argentino, que se termine con el modelo extractivista de la minería a cielo abierto y la soja transgénica que extranjeriza la riqueza nacional, destruye a nuestros pueblos y a la Pachamama. Pedimos y exigimos que se derogue la ley antiterrorista que criminaliza luchadores populares, que se respete la organización autónoma de los trabajadores y el pueblo, que se avance también con una reforma impositiva que haga pagar a los que más tienen y no a los trabajadores, entre otras muchas reivindicaciones por las que se luchó y se luchará. Por todo eso, este domingo las boconas y los bocones votamos contra Macri. Y desde nuestra pequeña trinchera de un medio de comunicación que usa fundamentalmente las palabras, decimos, como dijo el escritor Daniel Moyano, a esas ficciones oponemos las palabras, a la mentira lujuriosa oponemos una pequeña vida verdadera. Chau a todos, nos despedimos. Estuvimos en este programa Alejandro Romero en el desarrollo de las entrevistas y Martín de la Fuente en la conducción. Será hasta la próxima. A esas ficciones nosotros oponemos las palabras para mantenernos en el tiempo hasta encontrar una instancia de descubrimiento de algo nuevo. A la mentira lujuriosa oponemos una pequeña vida verdadera.